A continuación, el compañero Salvador Campanur Sánchez, comunero de la comunidad indígena Purépecha de Cherán. Buenas tardes. Les saludo a la maestra Fernanda Navarro, a la compañera Gloria Muñoz, a las compañeras comuneras de Cherán, familiares de las víctimas, desaparecidos y heridos, y hermanos y hermanas que están en este auditorio en el que organiza pues los hermanos Triquis este día, y en el que nos hacen la invitación para estar aquí con ustedes y compartir un poquito lo que nosotros hemos vivido. Y entonces, para ello, nosotros les pedimos permiso para dar nuestra palabra. Nuestras exigencias vienen desde el 2008 para que nuestra comunidad pudiera tener seguridad. Y desde esa fecha también se viene exigiendo la justicia y también la reconstitución de nuestro territorio. Y nosotros denominamos el territorio todo el área donde podemos tener el mando a través de nuestra autoridad tradicional, y que podamos realizar tanto de los recursos naturales, todo lo que existe ahí, tener esa responsabilidad de cuidarlo, ser los guardianes de nuestro territorio, porque así nos enseñaron nuestros abuelos y abuelas más antiguos. Y ese compromiso de mantener el equilibrio del ecosistema es lo que nos hizo levantarnos. Y nosotros le denominamos territorio, aunque para la gente de arriba le llama la geografía, y esta geografía para nosotros hay una diferencia: la geografía de arriba y la geografía de abajo. La geografía de abajo, en el que nosotros podemos definir el territorio de todo nuestro país, que es México, y en este grande país vivimos muchos pueblos, muchas naciones y tribus indígenas, y que vivimos desde hace mucho tiempo, que nos vinieron a perturbar aquella gente europea desde 1492, y a la fecha llevamos 520 años resistiendo por el olvido, resistiendo por la represión y porque no teníamos palabra. Y nosotros recordamos que en 1994 se levantaron nuestros hermanos indígenas zapatistas para tener palabra y no pedir permiso. Esa palabra también está caminando en los pueblos indios de México, y en nuestra comunidad llegó un viento de abajo, en la madrugada del 15 de abril del 2011, y en donde dijimos: ya basta de la represión, ya basta de las injusticias, ya basta del olvido, ya basta de las desapariciones, ya basta de las muertes. Y definimos desde ese entonces quiénes son nuestros enemigos, y nuestros enemigos son los partidos políticos, porque no nos podíamos organizar anteriormente porque estábamos divididos. Y en nuestra comunidad llegaron a meterse 8 partidos políticos, y nuestras familias estuvieron divididos en 8 partes. Nuestras cuadras estuvieron divididos en 8 partes. Nuestros barrios estuvieron divididos en 8 partes. Nuestra comunidad estuvo dividida en 8 partes. Y ellos defendían sus modos de cómo hacer su política, la política del engaño, la política de la traición, la política de la mentira, de la imposición y de la amenaza. Y para solventar todo ello, pues pagaban con las dádivas, y esas dádivas se hacían pasar como que estaban haciendo una obra muy grande, pero a nosotros nos llevaron al fracaso, nos llevaron al fondo del fracaso. Y para defender nuestros recursos naturales, el territorio, no podíamos defenderlo por esa división. Y es por eso que el viento que llegó en la madrugada del 15 de abril, un viento de abajo, un viento humilde, un viento sencillo, un viento que dijo ya basta. Y desde ese momento dijimos no más partidos políticos, no más creer en las políticas del olvido, del mal gobierno, y tenemos que enfrentar juntos al crimen organizado, ese crimen organizado que así le dio el nombre, el mal gobierno, porque también hemos venido comprobando que el crimen organizado es el que manda, es en las corporaciones policíacas de nuestro país. Y entonces, cuando habla de erradicar el crimen organizado, pues no lo puede hacer porque hay complicidades, y lo hemos venido comprobando. Y en este viento de abajo, dentro de nuestra geografía de abajo, vemos que en todos los pueblos indios de México hay una organización, una resistencia, que no es difícil organizarse, porque así lo vimos en nuestra comunidad y así lo vemos en todos los pueblos, naciones y tribus de México. Y como en nuestra comunidad ocurrió esto de la autodefensa, para nosotros no fue difícil, porque desde el niñito, desde el jovencito, la jovencita, el adulto, el abuelo y la abuela, sabemos qué hacer cuando existe la participación de todos en una fiesta, en una obra, para beneficiar a nuestra comunidad. Y ahora en la autodefensa nos pudimos organizar. Cada quien se puso en su lugar para hacer su trabajo, pero también dijimos, vamos a dedicarle el tiempo suficiente para poder erradicar y enfrentar al mal gobierno, al crimen organizado, a los partidos políticos y también a los empresarios que hacen negocios con nuestros recursos naturales, porque también allá en nuestra región los aguacateros hicieron despojarnos de nuestros territorios para hacer el cambio de uso de suelo. Cambiar el verde de los pinos por el verde del aguacate, pero sabemos que el aguacate en esas alturas no es posible que se genere una buena producción, porque necesita mucha agua, muchos insumos, muchos químicos, y para tener un cultivo de esa naturaleza, pues solamente lo puede sostener gente con muchos recursos. Y entonces es el modo como los aguacateros en gran parte de nuestra región purépecha han estado rentando y apoderándose, despojando, robando nuestras tierras, de nuestro territorio, del pueblo purépecha. Y entonces también miramos que los empresarios se vuelven enemigos de las comunidades indígenas que tenemos nuestros territorios en el régimen de la propiedad comunal. Y esa parte, para poder organizarnos, dijimos, vamos a dedicarles el tiempo completo. Dejemos nuestras actividades para luego. Lo más importante es defendernos del malo. Y así lo hicimos, nos organizamos en las fogatas, en cada una de nuestras esquinas, y luego las pláticas de reflexión de nuestra gente grande en cada, alrededor de las fogatas, para platicar, reflexionar, intercambiar las opiniones, la palabra profunda de organización de nuestra gente grande. Y se dijo y se sacó acuerdo de que los maestros deberían de dejar sus aulas, y los niños dejar también y darles permiso para que se juntaran en las fogatas y hacer la autodefensa. Los comerciantes, los campesinos, los resineros, los ganaderos, los profesionistas, todos dejamos nuestras herramientas, las hicimos a un lado y le dedicamos el tiempo suficiente, el tiempo completo para realizar nuestra autodefensa. Y esta autodefensa, pues, se vino dando para cerrar nuestra comunidad, para protegernos de la gente mala y de quien definimos quiénes son nuestros enemigos. Y de ese modo empieza nuestra resistencia, nuestra organización. Y desde luego que también pedimos el apoyo cuando fuimos a visitarles a muchos de ustedes en sus colectivos, organizaciones indígenas y no indígenas, a los medios de comunicación, sobre todo alternativos, para que estos medios de comunicación pudieran llevar la palabra de nuestra lucha y que la hicieran caminar lejos, lejos, para que se supiera de lo que estábamos nosotros haciendo, porque también el mal gobierno lo que quería era acusarnos, culparnos de rebeldía, culparnos de sedición y aplicar la pinza de la represión al modo del mal gobierno, y junto con el crimen organizado, y junto con los partidos políticos, y junto con los paramilitares de los empresarios. Y entonces hay muchos enemigos y muchos frentes en el que nosotros identificamos para estar alertas. Y entonces es como se viene la resistencia, y nosotros venimos a compartir esta palabra porque también nos debemos a ustedes. A muchos de ustedes les pedimos apoyo, les pedimos participación, el modo como son en cada uno de sus lugares, y les estamos agradecidos, y les debemos también el ánimo para seguir nosotros adelante. Nosotros no queremos dirigir un movimiento, nosotros simplemente nos estamos defendiendo porque queremos seguir viviendo. Si nosotros en estas alturas damos marcha atrás a nuestra resistencia, es como abrirle el paso al malo, y entonces se vendría el exterminio de nuestra comunidad, acabarían con nosotros, se apoderarían de nuestros recursos naturales y de nuestro territorio. Y entonces es lo que vemos, que estas políticas que aplica el malo, para nosotros vemos que viene desde otras esferas, para cómo quitarnos nuestros territorios, y son las políticas capitalistas con sus programas globalizadoras de mercado, en el que todo se vende y todo se compra. Y ese es realmente el objetivo de este sistema del mal gobierno: implementar grupos paramilitares, darle el nombre del crimen organizado, que le dio el nombre el mal gobierno, porque vemos que son los que mandan en las corporaciones policíacas, porque vemos que cuando levantan los malos, se los entregan a las corporaciones policíacas, y cuando levantan las corporaciones policíacas, se los entregan a los malos, y hay esa complicidad. Y los ministerios públicos, vemos que también la ley tiene su límite, y es cuando se tuerce la ley, como por ejemplo, el que quiere acusar al malo, va y hace su declaración, y en esa declaración, cuando el malo es detenido, su abogado pregunta quién los está acusando, y no les importa si le dan seguimiento jurídico, sino que actúan y acaban con el que denuncia, y ahí la ley no puede proteger al que declara, y es por eso que nosotros vemos que es donde se tuerce la ley, y es cuando el que tiene más dinero pues puede comprar la justicia, y en estos tiempos el que compra la justicia es el que lava el dinero, es el que roba, y es el que tiene mucho dinero y compra a la justicia, y eso es lo que hemos venido comprobando. Y vemos también nosotros en esta geografía de abajo, que la geografía de arriba piensan diferentes. Esa gente de arriba, en la geografía, pues vende el territorio a través del Tratado de Libre Comercio, que lo firman pues los niveles de gobierno. Al aprobarse en el Congreso de la Unión, a través de la iniciativa del gobierno, pues entonces hacen a que a través de las leyes se pueda legalizar lo ilegal, y lo hacen pues el Congreso de la Unión, los legisladores. Esa parte de la geografía de arriba y la geografía de abajo, vemos que hay una diferencia muy grande. La geografía de arriba es la que destruye, y la geografía de abajo, el pensamiento, es lo que construye. Y eso es lo que nosotros estamos mirando. Y en este viento que nos llegó en la madrugada del 15 de abril, pues nos ha dicho que hay que seguir organizándonos, hay que seguir trabajando, porque queremos seguir viviendo. Y este es un proyecto de vida, porque nosotros queremos vivir. No queremos mantener nuestro territorio para hacer negocio, queremos para defenderlo y mantener el equilibrio del ecosistema, y mientras el malo, los talamonteros, los grupos paramilitares y el crimen organizado, pues han matado el ecosistema. Y así es como hemos estado viviendo, es como hemos estado luchando, y ahora que tenemos un gobierno en el que debe de hacer su trabajo desde la autonomía, en la parte política se viene trabajando, en la parte social, a marchas forzadas, porque tenemos que defendernos de los partidos políticos, aún cuando en noviembre del año pasado desterramos a los partidos políticos, siguen acechándonos, amenazándonos, tratando de hacer a que se vea mal un gobierno que viene naciendo desde la libre determinación y la autonomía, pero seguimos de pie, seguimos luchando. Y en esto de lo que nosotros le llamamos la autonomía económica, como gobierno, a través de los usos y costumbres, Sabemos que cada individuo, cada habitante de nuestro país, tenemos derecho a un presupuesto. Y eso lo dice nuestra Constitución y también los pactos internacionales de los derechos políticos, económicos y sociales, y así como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la misma Carta de los Derechos Humanos emitida por la ONU. Y también para lo que más nos ha dado que aprender de todo ello son los acuerdos de San Andrés. Estos acuerdos de San Andrés que se firmaron con el gobierno federal y 47 pueblos, naciones y tribus en el sureste del estado, y con la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para nosotros sigue vigente, y para nosotros es nuestra constitución política de los pueblos indios de México, porque ahí es donde se plasma los derechos a los que tenemos como pueblos indios. Y entonces, para nosotros, esta declaración como ley suprema es los acuerdos de San Andrés. Y es con eso con lo que nos hemos venido defendiendo. Por eso es que la palabra zapatista viene caminando, va acompañando a cada una de los pueblos, naciones y tribus. Y así como les pedimos ayuda a todos los colectivos, a todas las organizaciones y quienes nos han visitado, también nos debemos a ustedes, a ellos los que no están aquí, pero que también nos debemos a ellos. Y en esta geografía de abajo es donde nosotros nos hemos identificado con los Cucapás del norte, los Quiliguas del norte, los Cumiaí del norte, los de la tribu Yaqui, los Mayo Yoreme, los Eris, los Wiraritaris de Jalisco, los Nahuas de la región centro-pacífico, los hermanos de Oaxaca, de tantos pueblos que tenemos en el estado grande de Oaxaca, que no solamente está en su estado geográficamente, sino que también en todo el país y fuera de nuestro país, y que también han dado su palabra de apoyo, y así como lo han hecho los hermanos y hermanas de Maya Peninsular y del sureste. Este movimiento que tenemos en nuestra comunidad lo debemos pues a todos, no es de nosotros solamente, es de todos, es una lucha que va caminando y que también nos debemos a ustedes, y les venimos a dar las gracias. Gracias por su apoyo, gracias por su preocupación, gracias por entender nuestra lucha, y es el ánimo que nos mantiene de pie y vamos a seguir adelante. Con esto queremos terminar y diciéndoles que Cherán sigue. Justicia para Cherán, justicia para los pueblos indios de México, justicia para aquellos que están encarcelados injustamente, como es el caso de los hermanos de Chiapas, y pues que tenemos que seguir luchando para aquellos que están encarcelados injustamente, podamos tumbar esas paredes de esas cárceles. Gracias por escucharnos y seguimos en la lucha. Gracias.